En Colombia son las 2. Faltan 10 horas para el año nuevo. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Con amor, paz y mucha prosperidad. En esta Navidad, Café Águila Roja. Informa la hora. Son las 2 y un minuto en la X96.5. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. La X. Llegó la Navidad a Autama. Estrena carro Suzuki sin cuota inicial y un año de gracia a capital. Además, un bono especial de descuento y un obsequio especial en la entrega. Visítanos frente al puente de Sameco y en la autopista Sur 66B, número 910. Aplican condiciones y restricciones. Suzuki, respalda y garantiza Derco. En esta Navidad, no olvides que lo bueno que haces siempre regresa. Lo bueno que haces siempre regresa. Efecti, una misión social. La X. Aprende a actuar en GA Integridad Actoral, única academia de actuación en Cali, certificada por la Secretaría de Educación. Les deseamos feliz Navidad. Info 321-790-8210. Navidad, llegó Navidad. Renace la esperanza, crece la ilusión. Son momentos de reflexión para que renazca la unión y la alegría entre amigos y familia. Es tiempo de compartir. Siéntela y disfrútala. La Navidad vive en ti. Lubristón. En Navidad y Año Nuevo, Lubristón te desea mucha felicidad. La X. Habitantes de Cali, somos un valle de acciones invencibles. Te invitamos a la rendición de cuentas del Valle Invencible 2020. La cita es este martes 29 de diciembre a la 1:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico y las redes sociales institucionales. Porque un valle invencible es un valle transparente. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¡Brindemos por el reencuentro! Ahora el brindis con los amigos sabe mejor. Sirve y comparte tu botella de aguardiente blanco Fiesta por 27.500 pesos. Precio sugerido. Ponte en modo fiesta con 24 grados de alegría total. Sin azúcar y al mejor precio. Botella de aguardiente blanco Fiesta a precio sugerido de 27.500 pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 38. 36 canciones. 37. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend. I've been up all night, pretty restlessly. Think I might know why. I've been doing just fine, but baby, that don't mean that I'm feeling into you and me. There's a difference between a want and a need. Some nights I just want more than me. I know that there's a fine line between. It's not what I need, but I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend. I want a boyfriend. Hotline or something, but they won't get the job done. Cause every time I try, every time they lie, I get a little into you and me. There's a difference between a want and a need. Some nights I just want more than me. I know that there's a fine line between. It's not what I need, but ooh, I want a boyfriend. I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend. I want a boyfriend. Tenemos las 2 de la tarde, 10 minutos, y el sol nos acompaña desde primeras horas de la mañana. Hace un sol espléndido en Cali, la verdad que sí. Un sol perfecto para que disfruten de buena música, para que vayan preparando con lo que van a celebrar esta noche la bienvenida del 2021. No importa que estén en casita 2, 3, que no les han podido reunir toda la familia. Vistámonos bonitos, pongámonos churros, alistémonos, tengamos toda la buena actitud, que hay mucho por lo cual agradecer en este último día que le queda al 2020, ¿no creen? Sí, claro, la verdad es mucho. Yo, por ejemplo, aunque me la canté todo el año, ajá, la canción que acabo de terminar, pues no se me hizo, pero igual, aquí estamos, aquí seguimos. Gracias por este año. Sí, pues... Seguro el 2021 viene con sorpresas, ¿no? Sí, de pronto... No sé, seamos ya, positivos, algo distinto, algo completamente distinto. Son las 2 de la tarde, 11 minutos, a través de Twitter, @X965, les acabamos de dejar un tweet donde vamos a entregar un CD espectacular que la verdad yo no quiero que se vaya. Yo tampoco. Creo que ninguno de los tres quiere que se vaya. Y ustedes pueden verlo en nuestra foto que les acabamos de tuitear. Lo que no les dijimos en la foto es que es un álbum doble. Imagínense, ¿eh? Es una edición especial de Dua Lipa con 2 CDs para que disfruten de Be The One, de IDGAF, de Blow Your Mind, New Rules y versiones mix de Kiss and Make Up, también One Kiss, Electricity, está incluido aquí también, New Rules, No Lie, en versión en vivo además. Bueno, esto está buenísimo. Dua Lipa Complete Edition en este álbum doble que puede estar en manos de cualquiera de ustedes que lo quieran. Simplemente es que, pues, primero, nos ayuden a alcanzar 50 retweets con el tweet que acabamos de montar. Y segundo, que se reporten con el numeral las 20 de... perdón, numeral las 96 de la X. Otra vez. Y ahí seleccionaremos, después de esos 50 retweets, el ganador o ganadora de este super álbum de Dua Lipa que les entregamos hoy. Sí, señores, somos número 28 en tendencia. ¡Vamos bien! Vamos a crecer, vamos a crecer. Sí, señores, vamos a crecer y esperamos que ustedes sigan tuiteando con ese numeral. Las 96 de la X. Gracias a cada uno de ustedes, por favor. Vamos a seguir creciendo. No queremos quedarnos en ese número 28. Vamos a ser número 1. Y ustedes nos pueden ayudar con cada uno de sus tweets en las 96 de la X. Vamos con 3 canciones más mientras usted va a Twitter y retuitea esa última foto que les dejamos para que podamos sortear. Si no llega a 50, nos quedamos nosotros con el CD. Así de sencillo. Bueno, vamos entonces ahora con 3 posiciones más. Arrancamos con la número 36. Una canción que fue estrenada y estuvo en furor más que todo en el año 2019, pero en el 2020 también se mantuvo ahí, firme, por muchos, muchos meses, y eso logró que esta canción alcanzara el puesto número 36 de nuestro conteo. Se trata de Dance Monkey, de la australiana Tunes and I, de su álbum The Kids Are Coming. De hecho, de su álbum debut, qué éxito el que alcanzó esta mujer con esta canción, un fenómeno total. Y bueno, todavía no la bailamos. Todavía no la bailamos, sino la cantamos. Mire lo que puede hacer uno cuando la gente se dedica a burlarse de uno, cuando la gente se dedica a dar malos comentarios. Ella cogió todo eso, sacó una canción y ahora es famosa a nivel mundial con su éxito Dance Monkey. Luego pasamos a la casilla número 35, donde están los chicos de BTS. El K-pop, como lo decíamos ahora, se ha abierto mucho las puertas a nivel internacional. Y digamos que uno de los mayores representantes o mayores exponentes que tiene el K-pop, pues ha sido BTS, que lograron también estar dentro del número 1 de Billboard en este año 2020 con su canción Dynamite. Luego de Dynamite lograron colocar otra canción de ellos en el número 1, pero hoy los tenemos aquí en las 96 de la X, en la casilla 35 con Dynamite. Y finalizaremos este grupo de canciones con esta agrupación que está conformada por, bueno, es un trío de hecho, de electropop. Chelsea Lee es la voz líder de esta agrupación. Al lado de ella, este par de gemelos, Max y Spencer Ernst, ambos son productores, tocan cualquier cantidad de instrumentos y se originaron en Washington. Ahí nacieron, se formaron en 2016 dentro de la escena indie y son bastante referenciados. Lanzaron esta canción que les traemos a continuación en la X96.5 y que también hace parte de nuestro conteo. Es la posición que viene a continuación. La banda Shade. Con Trampoline, y que estará allí en nuestras conteo, en nuestras canciones que hacen parte de este conteo. 3 canciones más que ustedes escuchan con las 96 de la X. 96 canciones. 36. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Do the things you do before.

jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Flames alert the trees, spread to fallen leaves. Now they're right upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love when I dream of dying? I never feel so loved. I've been having dreams splashing in the summer street, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice, crushing weight of paradise. Solid block of gold, lying in the cold. I feel estaban los chicos de Shade sonando en las 96 de la X. Llegamos a las 2 de la tarde, 26 minutos. 2:26, le tengo una noticia. A ver, cuente. Les tengo una noticia. ¿Qué pasó? Llevamos 29 retweets. Muy bien. Casi. Ya saben, a los 50 retweets sorteamos el álbum. Exactamente. Si no, pues yo me lo quedo. Yo lo tengo. Sí, claro. Vuelve a parar a mi oficina. ¿Perdón? Por supuesto, donde no debió salir nunca. ¿Qué tal? No. Eso le ha dolido más ese CD al jefecito. Así que de ustedes depende, de ustedes depende. Si quieren que alguno de ustedes se los lleven, bueno, vayan y retuiteen, @la X965, la última foto. 30 retweets llevamos, a ver, faltan 20. Vayan y háganlo. Y también somos tendencia en Colombia y queremos llegar más arriba. Más alto, sí, por favor. Así que háganle, somos 28, vamos a entrar al menos entre los primeros 10 y queremos que ustedes nos ayuden con ese numeral las 96 de la X. También queremos recordarles que ustedes pueden ingresar a nuestra página web, lax965.com. A través de nuestra página web, pues usted puede encontrar noticias, puede encontrar nuestros podcasts, nuestros videos, nuestras publicaciones, absolutamente todo. Al finalizar el conteo, después de las 6 de la tarde, usted va a encontrar en la página web el playlist de las 96 canciones, pero al finalizar, antes no lo va a encontrar. Un saludo especial a la bella Lu, dice Libardo por aquí. Abrazote para Libardo, gracias Libardo, hace rato no se reportaba. Miren, por ahí estuvieron preguntando que los especiales que hicimos esta semana, que dónde los pueden escuchar. Bueno, en nuestra página web, lax965.com, ustedes ahí ingresan. Ahí están todos los especiales que hicimos durante esta semana. Vamos entonces con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Ya tenemos las 2 de la tarde, 27 minutos. Vamos avanzando y, por supuesto, vamos llegando a ese anhelado número 1 que nos va a contar cuál fue la canción más importante para la X96.5 en este 2020. Puesto número 33 para una canción que debutó directamente al número 2 en el Hot 100 de la Billboard cuando fue lanzada y al número 1 en Canadá. Les hablo de Love Now, Cry Later, este temazo de Drake junto al rapero Lil Durk, que pues la verdad no faltó, no pasó nada de tiempo desde que se lanzó para que fuera un éxito total. Sin duda, esta canción ha marcado mucho la carrera del rapero canadiense. Love Now, Cry Later fue una de las canciones tendencias y Drake ha hecho algo desde Tussie Slide y es que ha querido, bueno, desde antes, desde In My Feelings, ha querido siempre como colocar en tendencia algún tipo de baile con sus canciones y por supuesto Love Now, Cry Later no se quedó por fuera. Está en la casilla 33. Pasamos a la casilla 32. Aquí vamos a escuchar a este señor que nació en Inglaterra y que desde muy pequeño comenzó a tocar en la escena dance. Desde los 9 años, imagínense, consiguió sus primeros seguidores lanzando mezclas en SoundCloud. Y bueno, en lugar de lanzar mezclas habituales de los géneros dance, lanzaba mezclas mashup de muchos géneros, desde música house hasta hip hop, reggae y algo de pop también. Su nombre es Nathan Drew y aquí está con este su hit del 2020, Lighter, también en esta posición de nuestro conteo. Luego pasamos a la casilla número 31. Allí tenemos a Nathan Moses Stanley, mejor conocido como Lil Moosey, que es un rapero, cantante y compositor estadounidense. En el 2016 subió una canción que se llamaba o que se llama So Bad. Muchos artistas han utilizado la plataforma de SoundCloud para darse a conocer y rápidamente recibió 50,000 visitas. Y pues en ese mismo año Lil Moosey compitió y ocupó el cuarto lugar en un concurso de canto y tuvo como los primeros vistazos para meterse dentro de la industria. Luego decide lanzar pues esta canción que se mete en la casilla 31 de Blueberry Fago a las 2:30 minutos. Tenemos más canciones para ustedes. Casilla 33, casilla 32 y 31 en las 96 de la X. 33. Yeah, sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing and slowed down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bones, you can't even pay me enough to react. Waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, ayy. Shawty come sit on my lap, ayy. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, ayy. I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing and slowed down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these be at when they said they doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not pet that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I buy her wig. She telling me Tay is the best. Point at the d- who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you gon' get stretched. Mm-hmm. Bring Drake to the hood. Surround Drake around. Even though I got a case, I'ma do what it take. And I never been embraced. And the money's hard to make. So I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing and slowed down, baby.

31. Estamos acompañando en las 96 de la X. Tranquilos, tranquilos, que aún tenemos mucho que mostrarles. Yo, señor, ¿qué pasó? No, necesito deshacerme de este CD porque, vea, oyentes, me ha tocado cambiarlo de lugar, esconderlo, porque este par de señores, Lu y Daniel, quieren quedarse con él. Pero es que y yo quiero que ustedes, los oyentes, se queden con él. Así es que, rápido, ayúdenme a completar estos 50 retweets para poder hacer una preguntita muy sencilla y que uno de ustedes se lleve este álbum. Ellos no lo quieren. ¿Seguro? Yo creo que sí. Ellos no lo quieren. ¿Sabe por qué creo que sí? ¿Por qué? Porque en estos momentos somos tendencia nacional. ¿De qué estamos? ¿De qué estamos? Estamos tendencia nacional. ¡Ay! Estamos de número 7. ¡Mire! ¡Qué bien! ¿Mire usted? ¡Qué bien que ustedes puedan seguir tuiteando con ese numeral! Numeral las 20, las 96, perdón. Numeral las 96 de la X. Numeral ¿vio? Las 96 de la X. Él los quiere confundir, oyentes. Él los quiere confundir para que no lleguemos a el retweet número 50 y él se pueda quedar con el álbum. Pero él no se va a quedar con el álbum. Yo bueno, me voy a asegurar de que uno de ustedes se quede con él. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver, que lo demuestren con sus retweets a través de arroba la X965, numeral las 96 de la X mientras los acompañamos. Saludemos a algunos de los nombres que están por ahí a través de nuestras redes, arroba la X965 y a través de nuestra línea WhatsApp. Un saludo a través de arroba la X965 para Camilo, para Laura Andrea, que está conectada, dice que ella quiere ese CD. Un saludo para Joana, que también está por conectada con las 96 de la X. Recuerden, tuiteen mucho, mucho, mucho, numeral las 96 de la X para que seamos bueno, ya somos tendencia, para que sigamos subiendo dentro de esas tendencias de Colombia. Así que a votar, numeral las 96 de la X. Por aquí saludamos a Damaris, dice un saludito, Lu, Daniel y Panda. Damaris está súper conectada con nosotros aquí en nuestro conteo. Ok, saludos también, un abrazo para ti, Dama, gracias por estar con la X96.5. Los que acaban de entrar, también para Nancy, que está por allí a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Estamos a menos de 6 retweets para que ustedes puedan llevarse ese álbum. Si no, tranquilos, no hay problema, en mi casa se va a ver muy bien. Eso es lo que usted quisiera y lo que usted cree, pero no, señor. Vamos a ver. Vamos con tres casillas más. Ya entramos en la línea de las 30 canciones. Quedan solamente 30 antes de que conozcamos la número 1. Vamos a empezar con la casilla número 30. En esta ocasión, Luis Capaldi repite. El 2019 y 2020 fueron los años de Luis Capaldi, sobre todo con Someone You Loved, que es una de las canciones que sorprende mucho porque pasan y pasan los meses, cada semana actualizan los listados y Someone You Loved sigue dentro de las posiciones importantes de los listados como Billboard. Dentro de ese, no se ha dejado sacar de las casillas importantes con su éxito Someone You Loved. Luego, en la casilla número 29 tenemos a la bellísima Billie Eilish de nuevo con una de sus canciones. Bueno, pues Billie Eilish nos sorprendió gratamente con esta canción. Debo decir, debo aceptar, fue mi favorita de ella de este año. Creo que cada uno toma una canción como por una temporada que le vuelve loco. Bueno, fue esta para mí. Fue un exitazo comercial, alcanzó de hecho el número 8 en el Hot 100 de la Billboard. Uh-huh. No sé por qué no llegó más arriba, pero bueno, se convirtió en el segundo éxito entre los 10 primeros de Billie Eilish en los Estados Unidos. Miren, esta canción la escribió ella junto a su hermano Phineas. De hecho, dijo en una entrevista que se la dedicaba a él, y en el videoclip oficial de la canción pues aparecen juntitos. Me parece que es una ternura. Sí, sin duda. Y ella al parecer se lo dedica mucho a él, ¿no? Sí. Que es como su complemento grandísimo. Ahí está con Everything I Wanted en la 29. Luego, en la casilla número 28, tenemos a Juice WRLD junto a Marshmello. Un artista que nació bajo el nombre de Jarrad Higgins. Es el nombre verdadero de Juice WRLD, que nació en Chicago un 2 de diciembre y lastimosamente lo perdimos en diciembre también, un 8 de diciembre de 2019. Juice WRLD, cantante, rapero, también productor y compositor norteamericano, que después de editar ese Lucid Dreams, con el que llegó al número 1, utilizando un sampler de una canción de Sting muy famosa, Shape of My Heart, en una versión pues hacia el hip hop, logró darse a conocer de manera internacional y de allí comenzó a cosechar otros tantos éxitos, pero bueno, su carrera se vio truncada por su fatídica muerte, pero sus éxitos sí siguieron sonando y muy bien. Y esta es una de esas canciones que logró pues mantener su nombre a flote, pese a que ya no nos acompaña más en este mundo. Al lado de Marshmello, el super DJ, nos trae esto que se llama Come and Go. Come and Go, tres canciones más en nuestro conteo de las 96 de la X. 96 canciones. 30. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but